Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Buena muy semana bien, para todos. ¿Cómo muy bien, andan? Lo mismo para ti. ¿Hay mucho para contar? Estamos. Sí, bueno, siempre hay noticias relacionadas al deporte para contar. Lo primero que es una semana, es la cuarta semana que vamos a tener con Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sí. Porque, bueno, ya a partir de mañana juega Torque con Independiente, un partido clave por la Sudamericana. El miércoles juega Rentista con San Pablo por la Libertadores y juega Nacional en Colombia también por la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Y el jueves tenemos el partido de Peñarol-Corinthians, o sea que la semana nos va a llevar a cuatro partidos internacionales importantes en la cuarta semana, que te diría que es una semana clave para clasificar, ¿no? Así que por lo tanto vamos a estar muy a la expectativa de los partidos. Eso por un lado. Nacional acaba de confirmar la delegación que va a Colombia. No viaja Andrés D'Alessandro en el equipo tricolor por temas técnicos. Tampoco está Gabrielli, que iba a ser titular en el lateral derecho. Amaneció con fiebre y el jugador no va a viajar a Colombia en la tarde de hoy. Esas son informaciones de último momento. Por otro lado, relacionado al campeonato uruguayo, hoy de mañana nos decía Ernesto Vergara, presidente de la mesa ejecutiva, que el campeonato va a arrancar el fin de semana, que ya habló con Sebastián Bauzá, director nacional de deporte, y que les confirmó que el fútbol puede arrancar el fin de semana, por lo tanto, la primera fecha se va a poder dar. Lo que sí, no van a jugar Nacional y Peñarol, por tema de la competencia internacional, por el calendario. Como Peñarol juega el jueves y Nacional en la madrugada del jueves, y como después vuelven a jugar el martes, la semana que viene, el reglamento interno habla de que no pueden jugar por el campeonato local. Entonces, va a arrancar el campeonato de apertura con 6 partidos, incluido Deportivo Maldonado Liverpool, por ejemplo, pero no van a jugar los grandes el próximo fin de semana. ¿Y para cuándo quedan esos partidos? ¿Ya hay fecha? Bueno, el primer miércoles libre que haya en el calendario van a estar jugando. Y el primer miércoles libre será la primera semana de junio, porque ahora tenemos 6 semanas consecutivas de Copa Libertadores y Sudamericana. Está la cuarta, la semana que viene la quinta, después la sexta. Entonces, para la primera semana de junio estaría previsto el que se jueguen esos partidos pendientes. Igual, el próximo fin de semana estarán debutando los clubes en el campeonato local. Pero entonces, con este criterio, en los próximos fines de semana, los venideros a segunda y tercera fecha tampoco van a jugar Peñarol y Nacional. No, van a jugar porque no juegan jueves y martes, o sea, por ejemplo, bien. Después tienen ya el espacio y los días suficientes como para poder debutar, o sea, en ese aspecto no van a tener problemas, la única problemática es en esta primera fecha. Entendí, está bien. ¿Qué más tenés por allí? Bueno, después otros temas para señalarte, así, por lo menos, a ver, de la actividad local es lo más importante. Hubo mucho fútbol el fin de semana, Atenas San Carlos, por ejemplo, hizo fútbol. El Deportivo Maldonado no decidió, Paladino, no hacer fútbol. Y bueno, la B, en el caso de Atenas San Carlos, tiene previsto el comienzo del campeonato el 25 de mayo. Te diría que está todo dado para que se juegue igual que el torneo pasado. Todo en el Charrúa, menos 2 partidos. Lo que están hablando los clubes es que cuando jueguen Danubio Defensor y cuando jueguen Rampla Cerro, esos partidos se jugarían en la cancha de los clubes. Pero el resto de los partidos se jugarían todos en el Charrúa. Falta esto terminarlo de concretar en estas horas, pero es muy probable que todo el campeonato se juegue en el Charrúa y sea televisado el fútbol de la B, que se va a jugar entre semana, a diferencia de otros años que realmente se jugaba los fines de semana. Bueno, ahora lo van a jugar entre semana y se va a jugar en el estadio Charrúa. Así que también esa es otra novedad que podemos compartir con la audiencia de Aspen. Y después te diría, Jorge, a ver, lo internacional, ¿no? Donde hubo un montón de goles uruguayos. Lo otro, de último momento, acaba de firmar contrato y renovó contrato Cavani con el Manchester United. Se acaba la novela, se queda un año más Cavani en Inglaterra, en el equipo del Manchester United. Ayer hizo un gol, lleva una racha bárbara, lleva 14 goles en el Manchester y en los últimos 8 partidos hizo 8 goles. Ayer hizo un gol para la victoria del Manchester frente a Aston Villa por 3-1. Y acaba de firmar los documentos hace media hora Cavani en Inglaterra. Y bueno, se va a quedar en el United. Cuando se había hablado, ¿te acordás del rumor de Boca? Bueno, finalmente el jugador se queda en Europa y bueno, es renovación de contrato. Y después, bueno, en el campeonato inglés el fin de semana, El Chelsea le ganó al City y el City no pudo ser campeón, terminó ahí con una derrota, igual está a punto porque lleva una gran diferencia. Después en España el campeonato quedó atrapante, 0-0 Barcelona Atlético Madrid, empató Real Madrid también y bueno, no se movió la tabla, sigue con 2 puntos de ventaja Atlético Madrid sobre Barcelona y Real. Cuando quedan 3 fechas para el final, va a haber fútbol entre semana en España. Lo más importante en España, 2 goles de Maxi Gómez, el delantero del Valencia, que ganó 3-0 frente al Valladolid. Y bueno, luego en la B también 2 goles de Cristian Stuani para el Girona, que también se acerca. En Italia parece que se va a salvar el equipo del Cagliari, ganó el equipo de los uruguayos 3-1, y el Cagliari se va a salvar, así que es una muy buena noticia por Godín, por Nathan Hernández, por Gastón Pereiro. Estaba muy complicado hace algunas fechas y ahora, bueno, pegó una levantada muy grande el Cagliari. El Inter ya fue campeón. El que está quedando fuera de la Champions es la Juventus de Ronaldo, que perdió en la jornada ayer con el Milan 3-0. Y quedar afuera, sabés que de la Champions para un equipo como Juve es muy pesado. En Alemania, 9.º título consecutivo del Bayern Múnich, o sea, 9 años campeón seguido el Bayern Múnich en Alemania, y bueno, eso también se concretó en las últimas horas. Así que bueno, por ahí te diría que de las cosas del fútbol internacional que vale la pena destacar en estas horas, como que en Argentina también, por la Liga Profesional, River y Boca se van a cruzar el fin de semana en cuarto de final. Federico, recordame las fechas, en definitiva, que quedaron fijados los partidos de Uruguay. El 3 y el 8. 3 y 8 de junio. Sí. Uh-huh. Creo que es jueves y martes. El 3 Uruguay con Paraguay en Montevideo, y después el 8 en Caracas, Venezuela con Uruguay, luego vuelven y después se van para la Copa América, donde Uruguay está debutando el 17 con Argentina. Tabárez había aconsejado a Cavani que se quedara un año más en Europa, o sea que debe estar contento. Bueno, yo calculo que sí, porque a ver, siempre Tabárez insiste que los jugadores puedan estar en niveles de competencia, claro, altas, claro. Y yo creo que quedarse en Europa y en el Manchester, donde aparte encontró su lugar, donde estaba haciendo goles, eso es un paso muy importante, ¿no? Federico, que tengas una buena semana. Nos reencontramos allá por el jueves o viernes. Dale, cuando quieras. Muy tenemos amable. Toda la semana por delante con mucho deporte, así que estaremos en contacto con ustedes. Que pasen bien, buena semana para todos. Va a haber mucho para hablar. Lo mismo para ti. Chao. Frecuencia abierta.